¿Sabes que el capitalismo está detrás de la pantalla? Que te presenta los hechos sin contexto y con las causas sesgadas. ¿Sabes que hay poderes invisibles, verdades instaladas? Que los verdaderos causantes nunca aparecen. Sí, que el capitalismo está detrás de las palabras. Y que la opinión pública es control ideológico. ¿No sabes qué hacer? La comunicación está en ti. Cuélgate en Zintzilik Irratia. Donde la información es un acto colectivo. Zintzilik Irratia, comunicación colectiva en radio. En la FM 100. ¡Aupa, compás! ¿Que tu jefe quiere que trabajes como un falso autónomo? ¡Anúncialo! ¡Que iremos a celebrarlo! ¡Aupa, compás! Los miércoles a las 6 de la tarde en Zintzilik Irratia. Arratsaldeon, ongi etorriak, aupa kompas, irratsaioa. Asteazkenero, 6-8 hemen Zintzilik Irratia FM unean kumbia. Kumbia, renuncia, Piñera, y todos los gobernantes renuncian. Bueno, pues aquí entramos a este Aupa Compás de seguido, de ese espacio que se ha puesto en parrilla de continuidad de la Zintzilik para romper el aislamiento, isolamendua apurtzen. Y hoy pues tarea un poco más alargada porque, pues sí, no podemos andar, tenemos que andar en unas condiciones mínimas de manejo en el lugar físico, pero sí, cómo no, pues a través de las conexiones telefónicas y también de las redes sociales, pues tengo Gato encerrado. ¡Aupa, Gato, estás ahí! ¿Bai, Gato? Bai, ¿qué tal? Arratsaldeon. ¿Qué tal? El hombre del momento, el hombre de la tarde, estás hecho. Ay, ay, sí, sí. Hoy miércoles sí, desde luego. Bien, Gato, pues un poco en esta distancia telefónica establecida, espero que la salud te acompañe y bueno, aquí un poco intentaremos hacer un poco, pues contar cómo va ese inframundo laboral inseparable también del coronavirus y la difusión de las ideas libertarias. Tarea de cloaca, en la cloaca social. ¿Cómo ves esta llegada de este programa, pues bueno, de otro mundo? Pues bueno, lo veo, no sé cómo verlo, porque es tanta la información y la desinformación que están volcando los más mierda, sí, a cada minuto, que al final es una sobresaturación, ya no sabes qué es verdad, qué es mentira. Te lavan el cerebro de una manera y encima aquí aislados, metidos por obligaciones, es duro. Sí, la verdad es que el confinamiento, pues estamos ya en el duodécimo día, llevamos de confinamiento, y antes hablaba con un compa, sí, tal, podemos enfermar de coronavirus, pero también de algo derivado del propio confinamiento. Te quiero decir que depresiones, porque claro, es que son tantas las causas que nos podemos encontrar en este confinamiento, pues desde ERTES a paros a situación de impagos, de no tengo ingresos. Es que tú fíjate qué situación se ha dado. O sea, se ha dado por un lado el coronavirus, pero por otro lado están metiendo ERTES a cascoporro. Sí. Y de ahí, de la fábrica, te vas a tu casa, estás confinado 24 horas al día dándole vueltas a la cabeza. es algo, vamos, algo demencial. Y sin embargo, pues aquí seguimos la clase, pues también es un poco lo que estamos rastreando y poniendo un poco en la mesa, ¿no? La poca respuesta, pues respuesta en el sentido de, oye, tranquilo, déjale en paz, tranquilo, que sí, que ya te hará caso, que tal, ¿no? Sin embargo, nos encontramos con situaciones que en un principio, pues decíamos, pues un ataque de pánico, pero que nos estamos encontrando en situaciones autoritarias nefastas. Sí, está la gente que está peor, la gente, no sé, por lo menos lo que es en las grandes urbes o en las ciudades, está en los balcones, está mirando a ver quién va por la calle, está esperando el momento oportuno para denunciar, y son todo malas miradas, a ver a dónde va este, a ver a dónde va aquel, sí. Porque ha salido. Malas o extrañas, diría yo. Bien, pues vamos a darle un poco, hoy iremos un poco la misma línea, digo, Ato, un poco como hemos estado haciendo, pues bajando al inframundo laboral, un inframundo laboral vírico, donde efectivamente, pues sí, casi lo que podemos retratar de conflictos y de movimientos de trabajadores, pues están atravesados por este confinamiento al que estamos siendo sometidos, y una cloaca social también, pues porque esto es global, es el globo, pues por dentro es todo como un coronavirus. Bueno, pues vamos a poner uno de esos dos temitas que me has enviado. ¿Con cuál te empezamos? Vaya, pues entonces, Kiss Up, si quieren guerra. Pónmela. A ver, ahí. Chiapas, en Oaxaca, en Morelos, en Guerrero, en todo el país, en todo el mundo. Les agradecemos esa conciencia amplia que han tenido con nosotros, que no es egoísta, que no piensa solamente en ustedes, sino en todos nosotros, en la gente de los de abajo, en la gente pobre, en la gente humilde, en la gente que realmente tiene un valor en esta vida. Que su valor no es un signo de pesos, sino la humildad. intentas convencer. De trabajar para el pueblo y solo haces que joder. Oh yes, pobre gente que no tiene pa' comer. Allí en el gueto tus políticas no valen. Con tus discursos nos intentas convencer. De trabajar para el pueblo y solo haces que joder. ¡Es el diablo! ¡Pasa, pasa! Que te encontrarás como en casa en el inframundo laboral. Estás ahí, gato, ¿verdad? Estoy aquí, pero casi casi no estoy aquí, porque se ha debido apagar la tablet que tengo, pero ya he conseguido recuperarlo. Así que empiezo, o le doy o qué. Bien, pues vamos con el inframundo laboral, si tape. Vale, pues vamos allá. El virus más peligroso, recogido desde la CNT Cataluña de la SOLI. A lo largo de la semana pasada hemos sido testigos del avance de la enfermedad causada por el popularmente llamado coronavirus, con la consiguiente alarma social. No es el objeto de este escrito minimizar los riesgos más que constatados que acarrea esta pandemia, pero sí debemos salir al paso de la hipocresía de nuestros gobernantes y empresarios. A menos de media semana de la declaración de estado de emergencia podemos comprobar que este no afecta igual a toda la gente. A los que somos de clase obrera se nos presenta un panorama especialmente desolador. Veámoslo. Cuarentena a currar. Por redes sociales y otros medios de comunicación se ha hablado mucho de cómo se va a pasar la reclusión, de lo importante que es no salir a la calle, de la necesidad de mantener la distancia de seguridad con otras personas y un constante llamado a la responsabilidad individual. Pero, ¿todas las personas pueden quedarse en casa en las mismas condiciones? La mayoría de las empresas siguen obligando a sus empleados y empleadas a asistir al trabajo, da igual el ramo, embotelladora, sector social, embalajes y un largo etcétera. Podríamos transigir es la necesidad de no parar la producción en algunos sectores necesarios para la normal convivencia de la población. Lo que es inaceptable es la falta de previsión y la absoluta ausencia de medios de protección desde que sale por obligación de casa hasta que se vuelve. Así, la aglomeración en transportes públicos como el metro, donde es imposible no contagiarse, la falta de material desinfectante y mascarillas en la mayoría de los centros de trabajo, el uso común de material de ser contaminado y otra vez un largo inmortal, etcétera, no pasa nada. La clase obrera es barata. Si alguien se rompe o se estropea, se le sustituye con facilidad. Para las empresas y el Estado solo somos números y como números nos tratan. Aplaudamos. Si no te exploto, no cobras. Especialmente sangrante, aunque revelador de la calaña a la que tenemos que afrontar cada día, es la actitud de aquellas empresas y negocios que ante la reducción de sus beneficios deciden prescindir de sus trabajadores y trabajadoras, despidiéndoles sin contemplaciones, aprovechando la crisis sanitaria para imponer regulaciones de jornada o de empleo, con la complicidad de los gobiernos de turno. Así, a los problemas causados por la pandemia se unen los de la miseria causada por el egoísmo empresarial. No podemos evitar preguntarnos qué pasará con todos estos ERTEs y ERES una vez que pase el estado de alarma. Piensa mal y acertarás. En la enfermedad también hay clases. ¿Qué hacer? No dejarnos llevar por el pánico. En nuestros trabajos asociarnos con nuestras compañeras y compañeros exigiendo que se cumplan las medidas básicas de prevención. En cuanto a los despidos y regulaciones de jornada, firmar siempre no conforme con la fecha de reacción y prepararse desde ya para dar una respuesta colectiva a los incumplimientos de las empresas. El virus más peligroso es el afán explotador del capitalismo. Su mejor vacuna es la organización obrera en la CNT. Bueno, Gato, antes en el programa anterior Isolamendu apurtzen hablábamos o se daba la noticia de una convocatoria para este próximo viernes 27, una movilización desde los sindicatos que confirman o conforman esa mayoría sindical aquí en la comunidad autónoma. Pues hacía un llamamiento a la movilización de los trabajadores y en el sentido de parar la producción y dejar solo los sectores esenciales, diríamos, ¿no? ¿Cómo ves tú, digo, porque, claro, qué hacer? Hombre, está claro que si la respuesta debe pasar por los propios trabajadores. Sí, sí, sí. O sea, sí. No, es que no hay otra, porque la respuesta la tenemos que dar los propios trabajadores. Sí, somos sí. Somos nosotros los que estamos expuestos y siempre pisoteados y la solución ha de pasar por nosotros y deberos unirnos y hacer un frente común contra todo esto. Contra todo el mangoneo que nos están... No esperar a que el Estado o las empresas te vayan a salvar, no. Tiene que ser una respuesta desde los trabajadores. Bien, pues leemos esta otra que nos habla también de CNT Sindicatua, que nos habla que hay que detener toda actividad económica no esencial. No se puede seguir exponiendo a los trabajadores y a sus familias para que otros pocos sigan haciendo caja, ha denunciado CNT. La organización anarcosindicalista manifiesta que es impresentable el papel de diferentes gobiernos, incluido el vasco, tomando como propios los razonamientos de la patronal. Mientras no se aseguran la salud y las trabajadoras y sus familias, hay que detener toda actividad económica no esencial. La realidad es que en la actualidad no se dan las condiciones ni se van a dar de poder ir a trabajar sin riesgo de contaminarse. Es por ello que la central anarcosindicalista exige que se detenga toda actividad económica no esencial, ya que es la única manera de proteger la salud de los y las trabajadoras y sus familias. También ha mostrado su indignación ante el protocolo de actuación frente al coronavirus para la industria publicado por el gobierno vasco. Con este protocolo, LAQUA toma como suyas las propuestas de Confebask, algo que tristemente no es nada nuevo. Eso es, antepone los beneficios empresariales ante la salud de la ciudadanía. Lo mismo sería que si no se puede proteger al 100% de la plantilla, se mantenga cerrada la empresa, ha resaltado CNT. También recuerda a los gobiernos autonómicos y central que en Italia ya se ha ordenado el cierre de toda actividad no esencial, algo que desde CNT creemos que hay que llevar a cabo ya. Por último, hace un llamamiento a las plantillas para que tomen todas las medidas que estén en su mano si no es posible asegurar al 100% su salud y no contagiarse. La salud de las personas siempre ha de estar por encima de los beneficios de las empresas, declara la sindical CNT. Hospitales por incumplimiento de medidas frente al COVID-19. Hemos recogido esta noticia desde la página central de CNT. La sección sindical de CNT Comarcal Sur en HM Hospitales denuncia a la empresa ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por la flagrante vulneración de derechos que está sufriendo la plantilla en este estado de alarma sanitaria, como la falta de EPIs, que son equipos de protección individual. Uno de los más flagrantes abusos que está cometiendo la empresa es la consideración de las bajas profesionales derivadas de la falta de medidas de protección como enfermedades comunes y no profesionales, incumpliendo así el decreto que estipula que estas bajas deben ser asimiladas a los accidentes laborales. Por otro lado, las trabajadoras están trabajando sin las mínimas medidas de seguridad. Faltan batas, mascarillas, guantes y un largo etcétera. Material fundamental para desarrollar su trabajo y que protege su salud ante la misma pandemia contra las que están luchando. HM Hospitales incumple las medidas recomendadas por el Ministerio de Sanidad para la gestión de esta crisis al no proporcionar material adecuado a sus trabajadores y trabajadoras. CNT HM Hospitales también ha denunciado que las trabajadoras del hospital tengan que desplazarse a otro centro para realizarse las pruebas del COVID-19, con la consecuente exposición y riesgo que esto conlleva estando en una situación de confinamiento a nivel estatal y tratándose de un centro médico. Así mismo, CNT denuncia que en HM Hospitales a las personas ingresadas por COVID-19 tienen permitido tener un acompañante, provocando un grave riesgo para la salud del resto de pacientes y trabajadoras, más aún teniendo en cuenta que tienen permitido utilizar las instalaciones de la cafetería del hospital. Por último, aunque no por ello menos grave, la empresa está obligada a la plantilla a coger días de vacaciones forzosas para compensar esta situación, incumpliendo nuevamente la ley, tal y como ha adelantado el diario.es en esta noticia. La privada HM Hospitales pide a sus trabajadores que tomen vacaciones para ahorrar costes en medio de la crisis del coronavirus. La situación de HM Hospitales no es única ni diferente de muchos otros hospitales de la Comunidad de Madrid. Precisamente ayer conocimos la denuncia presentada por Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad contra 6 hospitales por obligar a los sanitarios a trabajar con síntomas. Sección sindical HM Hospitales, CNT Comarcal Sur, Madrid. Gracias, Gato, por estar ahí. Y bueno, tenemos ahora pues también un pequeño trabajillo de audio que ayer nos enviaste al rompiendo el aislamiento y que hoy también aprovecharemos para escucharlo. De nuevo, sobreviviendo al virus, una guía anarquista. ¿Algo que decir, Gato? Pues referente a esto, ¿no? Que solo solo he pasado un pequeño fragmento. Y es más o menos el fragmento de apoyo mutuo, pero hay muchos otros fragmentos que no he metido en este contenido de audio, pero que podéis entrar en la página web y leerlo tranquilamente, que está realmente bien. Crimeting.com es .crimeting.com. Pues te escuchamos, Gato. Sobreviviendo al virus, una guía anarquista. Desde Crimentic, colectivo de ex-trabajadores. La pandemia no va a acabar en las próximas semanas. Incluso si las estrictas medidas de confinamiento logran reducir el número de infecciones a lo que era hace un mes, el virus podría volver a propagarse exponencialmente tan pronto se suspendan las medidas. Es probable que la situación actual continúe durante meses. Repentinos toques de queda, cuarentenas, inconsistentes, condiciones cada vez más desesperadas, aunque casi con toda certeza cambiará de forma en algún momento cuando las tensiones en su interior desborden. Para prepararnos para ese momento, protegémonos a nosotros mismos y a los demás de la amenaza planteada por el virus. Reflexionemos sobre los riesgos y la seguridad que plantea la pandemia y enfrentemos las desastrosas consecuencias de un orden social que nunca fue diseñado para preservar nuestro bienestar en primer lugar. Las antiguas formas anarquistas de organización y seguridad tienen mucho que ofrecer cuando se trata de sobrevivir a la pandemia y al pánico que está causando. Forma un grupo de afinidad. La perspectiva de cuarentena nos dice mucho sobre cómo estábamos viviendo. Los que viven en familias unidas o en casas colectivas felices están en una situación mucho mejor que las que están en matrimonios quebrados y los que tienen grandes casas vacías para sí mismos. Esto es un buen recordatorio de lo que realmente importa en la vida. A pesar de los modelos de seguridad que representan el sueño burgués de una familia nuclear como propietaria de la vivienda y la política exterior estadounidense que lo refleja, la unión y el cuidado son mucho más importantes que el tipo de seguridad que depende de cercar el mundo entero. El distanciamiento social no debe significar un aislamiento total. No estaremos más seguros si nuestra sociedad se reduce a un grupo de individuos atomizados. Eso no nos protegería del virus ni del estrés de esta situación, ni de las apropiaciones del poder que los capitalistas y las autoridades estatales se están preparando para llevar a cabo. Por mucho que los ancianos estén en riesgo por el virus, por ejemplo, las personas mayores ya están peligrosamente aisladas en esta sociedad. Si se les excluye de todo contacto con otros, no se preservará su salud física o mental. Todos necesitamos estar integrados en grupos muy unidos de una manera que maximice nuestra seguridad y nuestra capacidad colectiva para disfrutar de la vida y actuar. Elige un grupo de personas en las que confíes, idealmente personas con las que compartas la vida cotidiana, aquellas y aquellos los cuales compartas factores de riesgo y niveles de tolerancia a riesgos similares. Para efectos de sobrevivir al virus, este es su grupo de afinidad, el pilar básico de la organización anarquista descentralizada. No es necesario vivir con ellos en el mismo edificio. Lo importante es que usted pueda reducir sus factores de riesgo a aquellos con los que comparte y con los que se sienta cómodo. Si tu grupo es demasiado pequeño, estarás aislado y eso será un problema especialmente si te enfermas. Si su grupo es demasiado grande, se enfrentará a un riesgo innecesario de infección. Hablen entre ustedes hasta concluir un conjunto de expectativas compartidas sobre cómo se involucrarán con el riesgo de contagio. Esto podría ir desde un aislamiento físico total hasta recordar usar desinfectante para manos después de tocar superficies en público. Dentro de su grupo, siempre y cuando nadie tenga el virus, aún puede abrazar, besar, preparar la comida juntos, tocar las mismas superficies, siempre y cuando se esté de acuerdo con el nivel de riesgo que colectivamente se está dispuesto a tolerar y a comunicar cuando surge un nuevo factor de riesgo. Esto es en lo que los anarquistas llaman cultura de seguridad, la práctica de establecer un conjunto de expectativas compartidas para minimizar el riesgo. Cuando estamos lidiando con la represión policial y la vigilancia de Estado, nos protegemos compartiendo información según sea necesario. Cuando estamos lidiando con un virus, nos protegemos controlando los vectores a lo largo de los cuales los contagios pueden propagarse. Nunca es posible evitar totalmente el riesgo. El objetivo es determinar con qué riesgo se siente cómodo y comportarse de tal manera que si algo sale mal, no se arrepentirá, sabiendo que ha tomado todas las precauciones que consideró necesarias. Al compartir su vida con un grupo de afinidad, obtiene lo mejor de la precaución y la convivencia. Claramente, tu grupo de afinidad por sí solo no será suficiente para satisfacer todas tus necesidades. ¿Qué sucede si se necesita recursos a los que ninguno de ustedes puede acceder de manera segura? ¿Qué pasa si todos se enferman? Debes estar conectado a otros grupos de afinidad en una red de apoyo mutuo, de modo que si algún grupo de la red se ve superado, los demás puedan acudir en su ayuda. Al participar en una red como esta, puedes hacer circular recursos y apoyos sin necesidad de exponerse al mismo nivel de riesgo. La idea es que cuando las personas de diferentes grupos dentro de la red interactúan, emplean medidas de seguridad mucho más estrictas para minimizar el riesgo adicional. La frase apoyo mutuo ha sido lanzada últimamente incluso por los políticos. En su sentido correcto, el apoyo mutuo no describe un programa que proporciona asistencia unidireccional para otros de la manera en que lo hace una organización de caridad. Más bien, es la práctica descentralizada del cuidado del recíproco a través de la cual los participantes en una red se aseguran de que todos obtengan lo que necesitan, para que todos tengan razones para involucrarse en el bienestar de todos los demás. No se trata de un intercambio de esto por aquello, sino más bien de un intercambio de cuidados y recursos que crea el tipo de redundancia y resiliencia que puede sostener a una comunidad en tiempos difíciles. Las redes de apoyo mutuo prosperan mejor cuando es posible fomentar la confianza recíproca con los demás durante un largo periodo de tiempo. No tienes que conocer o que te agraden todos los demás en la red, pero todos tienen que dar lo suficiente a la red para que juntos tus esfuerzos creen una sensación de abundancia. El marco de reciprocidad puede parecer que se presta a la estratificación social, en la que las personas de clases sociales similares con acceso similar a los recursos gravitan entre sí para obtener el mayor retorno de la inversión de sus propios recursos. Pero los grupos de diferentes orígenes pueden tener acceso a una amplia gama de diferentes tipos de recursos. En estos tiempos, la riqueza financiera puede resultar mucho menos valiosa que la experiencia con la plomería, la capacidad de hablar un dialecto en particular o los lazos sociales en una comunidad en la que nunca pensó que se encontraría dependiendo. Todos tienen buenas razones para extender sus redes de ayuda mutua lo más lejos posible. La idea fundamental aquí es que son nuestros lazos con otros son los que nos mantienen seguros, no nuestra protección contra ellos o nuestro poder sobre ellos. Los preparados para el desastre, que se han centrado en construir un arsenal privado de comida, equipos y armas, están poniendo las piezas en su lugar para un apocalipsis contra todo. Si pones toda tu energía en soluciones individuales, dejando a todos a tu alrededor para luchar por la supervivencia por su cuenta, tu única esperanza es superar a la competencia. E incluso si lo hacen, cuando no hay nadie más que encienda esas armas, será el último que quede y esa pistola será la última herramienta a su disposición. La aparición de un nuevo contagio potencialmente letal nos obliga a pensar en cómo nos relacionamos con el riesgo. ¿Por qué vale la pena arriesgar nuestras vidas? Al reflexionar, la mayoría de nosotros concluiremos que manteniendo las demás cosas iguales, arriesgar nuestras vidas solamente para seguir jugando nuestro papel en el capitalismo no vale la pena. Por otro lado, podría valer la pena arriesgar nuestras vidas para protegernos unos a otros, para cuidarnos unos a otros, para defender nuestra libertad y la posibilidad de vivir en una sociedad igualitaria. Así como estar completamente aislados no es lo más seguro para los ancianos, tratar de evitar el riesgo por completo no nos mantendrá seguros. Si nos mantenemos estrictamente a nosotros y a nosotras mismas mientras nuestros seres queridos se enferman, nuestros vecinos y vecinas mueren y el estado policial se lleva todo lo último vestigio de nuestra autonomía. No estaremos más seguros. Hay muchos tipos diferentes de riesgo. Probablemente llegue el momento en que tengamos que repensar los riesgos que estamos dispuestos a correr para vivir con dignidad. Esto nos lleva a la cuestión de cómo sobrevivir a todas las tragedias innecesarias que los gobiernos y la economía global nos está acumulando en el contexto de la pandemia, por no mencionar a todas las tragedias innecesarias que ya estaban creando. Afortunadamente, las mismas estructuras que pueden permitirnos sobrevivir juntos al virus también nos pueden equipar para enfrentarnos a ellos. Seamos claros, el totalitarismo ya no es una amenaza que se ubica en el futuro. Las medidas implementadas alrededor del mundo son totalitarias, en todo el sentido de la palabra. Estamos presenciando decretos unilaterales de los gobiernos imponiendo la prohibición total de viajes, toques de queda durante las 24 horas del día, verdaderas leyes marciales y otras medidas dictatoriales. Esto no quiere decir que no debamos implementar medidas para protegernos mutuamente de la propagación del virus. Es simplemente reconocer que las medidas que varios gobiernos están implementando se basan en medios autoritarios y en una lógica autoritaria. Piensen en la cantidad de recursos que se invierten en el ejército, la policía, los bancos y el mercado de valores que la atención médica pública y los recursos para ayudar a las personas a sobrevivir a esta crisis. Todavía es más fácil ser arrestado por vagancia que hacerse una prueba para detectar el virus. Así como el virus nos muestra la verdad sobre cómo ya vivíamos, sobre nuestras relaciones y nuestros hogares, también nos muestra que ya vivimos en una sociedad autoritaria. La llegada de la pandemia solo la hace formal. Francia está poniendo a 100.000 policías en las calles, 20.000 más que los desplegados en el punto más alto de las protestas de los Gilets Jaunes, chalecos amarillos. Los refugiados que necesitan asilo están siendo rechazados a lo largo de las fronteras entre los Estados Unidos y México y entre Grecia y Turquía. En Italia y en España, bandas de policías atacan a corredores en calles vacías. En Alemania, la policía de Hamburgo ha aprovechado la situación para desalojar una tienda de refugiados autoorganizada que había estado en pie durante varios años. A pesar de la cuarentena, la policía en Berlín sigue amenazando con desalojar una barra colectiva anarquista. En otra parte, la policía vestida con uniformes de soldados de asalto para pandemias allanó un centro de refugiados. Lo peor de todo, todo esto está ocurriendo con el consentimiento tácito de la población en general. Las autoridades pueden hacer virtualmente cualquier cosa en el nombre de proteger nuestra salud, incluso matarnos. En la medida en que la situación se intensifica, será más probable ver a la policía y los militares ocupando fuerza letal de manera creciente. Ellos son los únicos que tienen la posibilidad de reunirse en grandes números. Cuando la policía se constituye como el único cuerpo social que pueda reunirse en masa, no hay otra palabra que estado policial para describir la forma de sociedad en la que vivimos. Ha habido señales de que las cosas iban en esa dirección durante décadas. El capitalismo solía depender de mantener a un gran número de trabajadores disponibles para realizar trabajo industrial. En consecuencia, no era posible tratar la vida tan barata como se la trata hoy. A medida que la globalización y la automatización capitalistas han disminuido la dependencia de los trabajadores, la fuerza laboral global ha ido cambiando constantemente al sector de servicios, haciendo un trabajo que no es esencial para el funcionamiento de la economía y, por lo tanto, menos seguro y pagado, mientras que los gobiernos se han vuelto cada vez más dependientes de la violencia policial militarizada para controlar el malestar y la ira. Si la pandemia se prolonga lo suficiente, probablemente veremos más automatización. Los autos autoconducidos representan menos amenaza de infección para la burguesía que los conductores de Uber, y los trabajadores desplazados se dividirán entre la industria de represión, policía, ejército, seguridad privada, contratistas militares privados y los trabajadores precarios que se ven obligados a correr un gran riesgo para ganar unos cuantos centavos. Nos estamos acelerando hacia un futuro en el que una clase privilegiada conectada digitalmente realice trabajo virtual en aislamiento, mientras un estado policial masivo los protege de una subclase prescindible que asume la mayoría de los riesgos. Ya el multimillonario Jeff Bezos ha añadido 100.000 puestos de empleo en Amazon, previendo que su compañía va a dejar a comercios locales fuera del negocio. Del mismo modo, Bezos no dará a sus empleados de Whole Foods vacaciones pagadas a pesar del riesgo constante que enfrentan en el sector de servicios, aunque les dará un aumento desde $2 hasta abril. En resumen, todavía considera que sus vidas no valen nada, pero admite que sus muertes deberían pagarse mejor. En este contexto, es probable que haya revuelta. Es probable que veamos algunas reformas sociales destinadas a aplacar a la población, al menos temporales, para mitigar el impacto de la pandemia, pero que llegará junto con la violencia cada vez mayor de un Estado que nadie puede imaginar prescindir, en la medida en que se malinterpreta como el protector de nuestra salud. De hecho, el Estado mismo es la cosa más peligrosa para nosotras y nosotros, en la medida que nos impone una distribución drásticamente desigual de los recursos que nos obliga a enfrentar distribuciones de riesgo tan desequilibradas. Si queremos sobrevivir, no podemos simplemente exigir políticas más equitativas, también tenemos que deslegitimar y socavar el poder del Estado. estrategias para la resistencia. Para dicho objetivo, concluimos unas cuantas estrategias para la resistencia que ya están siendo aterrizadas al suelo. Huelgas de arriendo o de alquileres. En San Francisco, el colectivo habitacional Station 40 ha liderado el camino al declarar unilateralmente una huelga de alquileres en respuesta a la crisis. La urgencia del momento exige una acción decisiva y colectiva. Estamos haciendo esto para protegernos y cuidarnos a nosotros y a nosotras mismas y a nuestra comunidad. Ahora más que nunca, rechazamos la deuda y nos negamos a ser explotados. Hace 5 años derrotamos el intento de nuestros propietarios de desalojarnos. Ganamos por la solidaridad de nuestros vecinos y vecinas y amigos y amigas en todo el mundo. Una vez más estamos llamando a esa red. Nuestro colectivo se siente preparado para el refugio en el lugar que comienza a medianoche en todo el área de la bahía. El acto de solidaridad más significativo para nosotros y nosotras en este momento es que todos y todas hagan una huelga juntos. Te respaldaremos, como sabemos que tendrás nuestro respaldo. Para millones de personas que no podrán pagar sus cuentas, esto hace una virtud de la necesidad. Innumerables millones de personas que viven de un sueldo a otro ya han perdido sus empleos e ingresos y no tienen forma de pagar el alquiler de abril. La mejor manera de apoyarlos es que todos vayamos a la huelga, haciendo imposible que las autoridades ataquen a todos y a todas los que no pagan. Los bancos y los terratenientes no deberían poder seguir beneficiándose de los alquileres e hipotecas cuando no hay manera de ganar dinero. Eso es sentido común. La idea ya ha ido circulando de una variedad de formas distintas. En Melbourne, Australia, la rama local de la IWW está promoviendo un compromiso con la huelga de alquileres por el COVID-19. Rose Caucus está llamando a las personas a que dejen de pagar el alquiler, hipotecas, people to suspend rent, mortgage y el pago de servicios públicos durante el brote epidémico. En el estado de Washington, es la huelga de arriendo de Seattle, está llamando a lo mismo. Inquilinos de Chicago están amenazando con una huelga de alquileres junto a personas de Austin y San Luis. En Canadá se está organizando en Toronto, Kingston y Montreal. Otros han puesto a circular documentos llamando a una huelga de arriendo e hipoteca. Para que una huelga de arriendo tenga éxito a nivel nacional, al menos una de estas iniciativas tendrá que ganar suficiente impulso para que un gran número de personas esté segura de que no se quedará en el alto si se comprometen a participar. Sin embargo, en lugar de esperar a que una sola organización de masas coordine un ataque masivo desde arriba, es mejor que estos esfuerzos comiencen a nivel de base. Las organizaciones centralizadas a menudo se comprometen temprano en el proceso de lucha, socavando los esfuerzos autónomos que dan poder a tales movimientos. Lo mejor que podríamos hacer para salir de esta experiencia más fuerte sería construir redes que puedan defenderse independientemente de las decisiones desde lo alto. Huelgas laborales y de tránsito. Cientos de trabajadores en los astilleros atlánticos en San Nacer se declararon en huelga ayer. En Finlandia, los conductores de autobús se negaron a recibir pagos de los conductores para aumentar su seguridad frente al contagio y protestar contra los riesgos a los que están expuestos, lo que demuestra en el proceso que el transporte público podría ser gratuito. Si alguna vez hubo un buen momento para que la clase trabajadora en apuros y precaria mostrara fuerza a través de huelgas y paros laborales, este es el momento. Por una vez, gran parte de la población en general simpatizará, ya que la interrupción de los negocios como de costumbre también puede disminuir el riesgo de propagación del virus. En lugar de tratar de mejorar las circunstancias individuales de empleados y empleadas particulares a través de aumentos salariales, creemos que lo más importante es construir redes que puedan interrumpir los negocios como de costumbre, interrumpir el sistema en su conjunto y apuntar hacia la introducción revolucionaria de formas alternativas de vida y de relacionarnos. En este punto es más fácil imaginar la abolición del capitalismo que imaginar que incluso en estas circunstancias podría reformarse para satisfacer todas nuestras necesidades de manera justa y equitativa. Revueltas carcelarias. Revueltas en prisiones brasileiras e italianas han resultado en una serie de fugas, incluso en fugas masivas. El coraje de estos prisioneros y prisioneras debería recordarnos a todas las poblaciones objetivo que se mantiene fuera de la vista pública, que son los que más sufrirán durante catástrofes como esta. También nos puede inspirar a más que obedecer órdenes y mantenernos ocultos y ocultas a medida que el mundo entero se convierta en una matriz de celdas carcelarias, podemos actuar colectivamente para fugarnos. 5 acciones de emergencia para sobrevivir al COVID-19. Servicios de salud gratuitos para todos y todas. Organizar por todos los medios que sean necesarios pruebas de coronavirus, tratamiento y cuidados médicos gratuitos para todos y todas.

donde un poco intentamos mostraros las luchas que quedan en este reducto donde nos han metido a la inmensa mayoría. Y avanzamos, Gato, estás ahí, ¿verdad? Aquí estoy. Bien, pues tenemos todavía recorrido en esta hoja de ruta, vamos por ello. ¿Qué te iba a decir antes de seguir? Sí. En este impasse temporal del audio, he estado mirando lo que me has hecho referencia, de que el viernes los sindicatos de la LAB, Steyla, SIU y tal y sí, cual, sí. Se habían juntado, pero yo no he encontrado nada. O sea, quiero decir, pone un escueto, movilízate, pero ¿movilízate de qué? Para la fábrica. Entrega un sobre al jefe con tus quejas, no veo. Sí, antes no he querido hacerte mención porque para no entrar así en debate prolongado, pero también cuando lo he leído en el Isola Mendua Purchen, pues sí, me ha parecido un poco un llamamiento, pues un poco vacío, pues sí, de estas cosas que se producen. Quizás, no sé, como tampoco estoy en esos círculos, pero que se producen un poco desde arriba, ¿no? Efectivamente, digo un poco por la tarea que desempeñamos desde aquí, es un poco en levantarnos de alguna manera desde abajo y hacernos cargo de la situación que estamos viviendo y ser capaces de organizarnos entre nosotras y nosotros para intentar un poco poner las cosas también como nosotros queremos. Y la verdad es que el llamamiento me ha parecido, pues sí, de ese orden. Coincido contigo en esto, Gato. Y de todas maneras, pues estamos también ante una situación que tendremos que decir, ostras, todas las movilizaciones son necesarias en este momento, y bueno, habrá que ver, llegar al mismo día 27, viernes, e intentar apoyar desde donde fuere. Así es, yo lo único que pido es a los trabajadores y trabajadoras que no se dejen guiar por siglas ni por gurús ni nada, y que ellos mismos desde abajo tomen las riendas y paralicen todo. Desde luego, Gato, desde luego. No nos rendiremos. Con la Sheria. Grupo Conecta en el epicentro de las empresas subcontratistas outsourcing que más irregularidades están llevando a cabo en la crisis del coronavirus. Lo hemos recogido desde CGT Andalucía. CGT Sevilla alerta de que la aplicación de los ERTES Express reconocidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto del Estado de Alarma decretado por el Gobierno sea una fórmula de regulación de empleo al margen de la vigilancia de los comités de empresa. La empresa de subcontratación Grupo Conecta, presidida por José María Pacheco Guardiola, ha comunicado en todo el Estado varios ERTES Express para la sociedad Conecta BTO, sin dar detalles sobre el personal afectado, incluyendo dichos ERTES a personal de baja médica excluidos de las aplicaciones de los ERTE. No todo está permitido en las aplicaciones de un ERTE Express, manifiestan desde CGT. La empresa no puede extrapolar a su beneficio propio una medida de regulación de empleo que está diseñada para dar solución a una situación concreta. CGT acentúa que si la empresa actúa de forma unilateral sin facilitar la información receptiva a los comités de empresa, está devaluando el principio que debe seguir imperando ante una situación de gravedad, que es la comunicación y justificación de las medidas a la representación de los trabajadores y trabajadoras. De lo contrario, está actuando en contra de la libertad sindical y del derecho a la defensa colectiva de los trabajadores y trabajadoras, individualizando una medida netamente colectiva como lo es un ERTE de estas características. CGT Sevilla sigue denunciando que si Grupo Conecta actúa así desde el principio de la crisis, nos pone en la antesala de unas actuaciones a medio plazo que serán dejar de lado a los comités de empresa, hacer de esta capa un sallo y aprovechar la coyuntura para regularizar a la plantilla contratada sin ningún control. La empresa ha advertido a los comités de empresa que se augura las aperturas de más ERTE, siendo el mes de abril la fecha para que se lleven a cabo. CGT Sevilla está denunciando a la autoridad laboral de cada provincia donde Conecta está llevando a cabo este tipo de ERTE express irregulares al objeto de subsanar lo antes posible los métodos que la empresa está aplicando, amparada en la cobertura del Real Decreto del Estado de Alarma, sin control y sin la vigilancia sobre ellos del Comité de Empresa. CGT Sevilla advierte que es muy del estilo de Conecta sacarle el jugo a estos espacios jurídicos especiales para su propio beneficio. Es imprescindible que Conecta se someta al control de los comités de empresa para la tramitación de un expediente de regulación de los puestos de trabajo. Las medidas de prevención dentro de los centros de trabajo y el teletrabajo desde casa también están siendo un epicentro de descontrol y problemáticos por su deficiencia y tardanza en las medidas higiénicas. CGT Sevilla indica que el Grupo Conecta va a intentar que esta hecatombe no signifique ni un céntimo de pérdida para las empresas, derivando toda la carga en la plantilla, como viene siendo su modus operandi durante décadas. Creemos que una vez haya pasado lo peor de esta crisis, Conecta haya hecho una limpia de plantilla antigua y de conciliaciones familiares. CGT Sevilla denuncia que las medidas de protección a los trabajadores y trabajadoras son no solo insuficientes, sino negligentes. En centros de trabajo de atención al cliente con tanta plantilla trabajando de forma intensiva en pequeños puestos de trabajo concentrados, si no ha habido más contagios, es por la responsabilidad de todos y todas los trabajadores y trabajadoras. Nos dice CGT Sevilla, incide en que no podemos tolerar que la empresa pueda saltar por encima de los mecanismos de control de los comités de empresa y que pueda llevar a cabo expedientes de regulación de empleo temporales como si estuviera en un buffet libre. Conecta tiene que cumplir con la justificación de las medidas ante la representación legal de los trabajadores y trabajadoras. CGT Sevilla indica que también denunciamos el descontrol en la información a los y las trabajadoras y trabajadoras afectados por los ERTE Express en todos los centros de trabajo. Se ha creado un ambiente de desesperación en toda la plantilla. Ha habido trabajadores y trabajadoras, incluidos e incluidas en los ERTE, que se han presentado a sus puestos de trabajo ya que no han sido informados y informadas. Otros y otras que han sido incluidos en los ERTE en situación de baja médica. Incluso sabemos de miembros del comité de empresa de otras secciones sindicales incluidos en el ERTE Express en Sevilla, en el servicio que la empresa da a Vodafone. CGT también alerta del silencio que las principales compañías subcontratadas por la empresa Conecta guardan ante esta situación. Se irresponsabilizan, aunque sabemos que son los que codirigen la situación. La subcontratación en el fondo es el germen de toda esta situación, indica CGT Sevilla. Si las plantillas estuvieran contratadas directamente por las empresas principales, las herramientas jurídicas de reconducción de esta crisis laboral originada por la pandemia hubieran sido más efectivas, sin intermediarios que solo miran por sus beneficios, sin ningún tipo de responsabilidad con la plantilla, como son las grandes compañías de outsourcing, entre las que se encuentra Grupo Conecta, la mayor de España con más de 16.000 puestos de trabajo directos. Estas grandes subcontratadoras solo se deben a sus clientes subcontratados. Tanto lo que puedan para darles servicios, aunque sean de baja calidad y basados en la explotación de su plantilla laboral. CGT también alerta de la actuación de los grandes sindicatos oficiales de Comisiones Obreras y UGT, actuando como un filtro descafeinado entre la patrona y los trabajadores y trabajadoras, asumiendo un papel de administradores del caos generado por la pandemia, en lugar de ser firmes actores reales en la defensa y vigilancia de los derechos laborales de los y las trabajadoras, que van a pagar una vez más esta situación de alarma el precio más alto. De parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle, et qu'on mène la chasse sans papier, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. Ante la falta de medidas de protección en CAMP, recogemos desde la CNT Valladolid, queremos hacernos eco de esta denuncia de trabajadores y trabajadoras del Grupo Centro de Atención a Personas a Minusválidos Psíquicos, CAMP de Valladolid, por la falta de medidas de protección que da la Junta de Castilla y León una semana después por la publicación en el BOE del estado de alerta. Desde el día 13 de marzo, los empleados y empleadas llevan pidiendo medidas de protección de la salud en el CAMP de Valladolid, residencia de personas con discapacidad dependiente de la Junta Castilla y León, y se les ha negado de forma sistemática. El jueves 19 de marzo, los trabajadores se plantaron y exigieron medidas de protección y una organización que cumpla las indicaciones de la Junta de Castilla y León, la cual, en un comunicado, dijo que asistieran solo servicios mínimos y tampoco se está respetando. Están yendo todas a trabajar. Continúan abiertos los talleres ocupacionales a pesar de la prohibición. Actualmente existen dos personas aisladas por posible contagio, pero no se facilitan los EPIs correspondientes. Estamos hablando de una residencia de 140 personas que hasta ayer mismo comían todos en el mismo comedor. Solo la prevención y ceñirnos a las medidas de protección adecuadas pueden evitar futuras desgracias en centros con una problemática tan aguda como la que tiene el CAMP de Valladolid. Para la CBA, papá, SDF, chômeur ouvrier, paysan, inmigré sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Es especial la indefensión de los trabajadores y trabajadoras temporales de la hostelería valenciana. Lo hemos recogido desde CNP Valencia. La Federación Provincial de Valencia de la CNT denuncia que los trabajadores y trabajadoras con contratos temporales y precarios están sufriendo por partida doble las consecuencias del COVID-19. Las medidas legislativas del Gobierno con respecto a la flexibilización de los trámites para los ERTEs y las prestaciones por desempleo no han tenido en cuenta a los cientos de miles de personas que prestan servicios mediante un contrato temporal de duración determinada. El sindicato recuerda que una amplia mayoría de las contrataciones son temporales y que las crisis sanitaria del COVID-19 les han dejado en una situación de absoluta indefensión. Como factor añadido, CNT denuncia que un amplio porcentaje de las contrataciones temporales se encuentran en fraude de ley, ya que en realidad deberían ser indefinidas. Esto está permitiendo a las empresas valencianas deshacerse de miles de trabajadores y trabajadoras de sectores precarios, como el de la hostelería, sin necesidad de aplicar un ERTE. La central sindical denuncia que sus servicios jurídicos están abordando centenares de casos en diversos sectores, como en la educación infantil, el comercio o la industria del metal. Las personas trabajadoras afectadas por estos despidos encubiertos no se verán beneficiadas por las medidas del gobierno a la hora de percibir las prestaciones por desempleo, tratándose de empleos precarios que ni tan siquiera disponen del mínimo de cotización exigido. Desde CNT exigimos que se imponga por ley la nulidad radical de estos despidos y la obligatoriedad de su reincorporación tras la situación de emergencia sanitaria. Como es habitual, finalmente los sectores más precarios acaban siendo los más perjudicados, pues son completamente olvidados por el resto de sindicatos, que centrándose en las grandes empresas se congratulan por las medidas insuficientes del gobierno. CNT pone sus servicios jurídicos al servicio de todos los trabajadores y trabajadoras precarias de Valencia con el objetivo de intentar anticiparse al problema o exigir judicialmente la máxima indemnización a las empresas que se están aprovechando de esta terrible situación. Tant qu'on est bon, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien. CONSA plantea un ERTE con más de 700 suspensiones de contrato. La principal constructora catalana presentó el pasado miércoles 18 un expediente de regulación temporal de empleo que supondría la suspensión de más de 700 contratos en todo el estado, incluso de aquellos puestos que el decreto ley 7/2020 de la Generalitat de Cataluña permitiría mantener. La constructora catalana CONSA S.A.U., líder del sector en Cataluña y una de las principales en España, inició el miércoles 18 un expediente de regulación temporal de empleo por causas productivas a consecuencia del COVID-19, que supondría la suspensión de más de 700 contratos de trabajo durante los próximos 4 meses. La sección sindical de CNT, que tiene representación en la comisión negociadora del ERTE, ha valorado muy negativamente el expediente presentado por la empresa, calificándolo en un comunicado dirigido a la plantilla de traumático, entre otras razones porque la empresa se acoge al procedimiento previsto en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores previo al Real Decreto 8/2020 y que por tanto carecería de las garantías sociales que ha previsto el Gobierno en el nuevo reglamento. Por otro lado, la empresa se ha negado expresamente a acogerse al artículo 6 del Decreto Ley 7/2020 de la Generalitat de Cataluña, que permitiría mantener los puestos de trabajo de aquellas obras de construcción que dependieran directamente de licitaciones públicas de la Administración catalana, cuyos salarios estarían cubiertos por la Generalitat a cambio de mantener los puestos de trabajo sin expedientes de regulación ni despidos. La central sindical CNT considera que las causas objetivas presentadas hasta la fecha por la empresa

Pues vamos en el último tramo con este inframundo laboral vírico. Ahí estás, gato. Aquí estoy. Déjame decirte antes de continuar que si alguno se pregunta el número de expedientes de regulación de empleo temporal que hay en Euskadi, pues sí, son cerca de, a día de hoy, son cerca de 9.000 ERTEs. Toma. Y afecta a unas 63.000 trabajadores. Toma. Aviso Metro Madrid, emergencia coronavirus, medidas serias ya. Noticia que hemos recogido de Solidaridad Obrera. Sí. El lunes de la semana pasada se volvió a reunir el gabinete de crisis después de una intensa comunicación durante el fin de semana, quedándonos la sensación que a día de hoy en Metro de Madrid se presta servicio sin garantías de seguridad. Las medidas actuales impuestas por el gobierno son para 15 días, aunque si bien las competencias son del Estado, ha quedado claro que es la Comunidad de Madrid la que gestiona Metro Madrid y que el estado de alarma les exige dar servicio, pero mientras así sea, el gobierno central no se va a meter en la gestión de los asuntos que tratamos a diario en este gabinete de crisis, salvo que la deriva lo exija o haya interés por parte de esta dirección de Metro de implementar medidas que de verdad protejan tanto a trabajadores como a ciudadanos. No se debiera dar el servicio con la carencia preventiva que existen. Es necesario que se tome muy en serio el grave problema sanitario que estamos sufriendo y decidan poner todos los medios para eliminar cualquier foco infeccioso que pueda existir en nuestras instalaciones. De este modo, es necesario que solo se acometan los trabajos de mantenimiento que sean urgentes, siendo calificados de este modo aquellos trabajos que pongan en riesgo la continuidad del servicio o pongan en peligro a trabajadores o usuarios. Se cierren todos los ascensores. No es permisible que sigamos con espacios abiertos tan reducidos como los ascensores, convirtiéndose en un foco de contagio muy grande, pudiendo estos ser puestos en funcionamiento de modo remoto desde el cuarto de operadores o desde el TIC, exclusivamente para casos de necesidad de personas con movilidad reducida. También es absolutamente necesario que se limpien y desinfecten con mucha mayor frecuencia las estaciones y los cuartos del operador, produciendo focos importantes de contagio como máquinas de recarga de tarjetas, torniquetes y el propio foco que suponemos los trabajadores para con nuestros compañeros, incluyendo en esta limpieza los cuartos de conductores existentes en las cabeceras de cada línea. Otra de las necesidades es disponer de brigadas de limpieza y desinfección de los trenes para que a cada vuelta se eliminen los focos contagiosos existentes en el recinto de viajeros y en las cabinas de conducción. También deben ser higienizados dichos trenes antes de que los compañeros de mantenimiento accedan a ellos para reparar aquellos elementos que se hayan averiado. Desinfección frecuente de los vehículos de metro y los vestuarios para evitar posibles contagios. Otras medidas importantísimas a tomar es la apertura de torniquetes para que el paso al metro sea libre. De este modo eliminaremos focos infecciosos en las máquinas de recarga, torniquetes y otros elementos que ya no haría falta que utilicen los viajeros, olvidándonos en esta grave crisis sanitaria del afán recaudatorio, siendo ahora tiempo más de preocuparnos de acabar con los contagios y menos de la recaudación. Suministrar las medidas de higiene sanitarias necesarias para evitar en lo posible infectarse a todos los trabajadores del metro. También queremos decir a la dirección que darle 10 euros a cada trabajador no va a eximirles de la responsabilidad de velar por su seguridad y su salud, y que Solidaridad Obrera actuará con contundencia contra cualquier negligencia que se produzca en la protección de los trabajadores y trabajadoras. Pues también en la radiotelevisión pública no se garantiza la seguridad y la salud de sus trabajadores y trabajadoras. Exigimos medidas efectivas, nos dicen desde madrid.cnt.es. Trabajadores y trabajadoras de la televisión pública Torre España informamos de que a fecha 18 de marzo conocemos de material de protección carecemos de material de protección suficiente en nuestros puestos de trabajo frente a la pandemia del coronavirus. Apenas disponemos de geles y los guantes y mascarillas que hay los están aportando los propios trabajadores. Esta situación es completamente inadmisible e irresponsable, ya que no solo pone en peligro nuestra salud y la de nuestras familias, sino que también es un riesgo para toda la población, al ser un foco de propagación de virus. en virtud de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las empresas tienen el deber inexcusable de proteger la salud, seguridad e higiene de los trabajadores a su cargo, acarreando con los costes que ello conlleva. Exigimos la actuación inmediata de la Dirección y de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras. Al mismo tiempo, exigimos que se cumpla con la reducción de la actividad al mínimo posible, manteniendo solo programas realmente imprescindibles. Por otro lado, es fundamental desinfectar todos los equipos de trabajo y, en especial, los controles, ya que no son de uso personal. Son espacios reducidos donde no es posible mantener un metro de distancia entre una persona y otra y hay una elevada rotación de trabajadores y trabajadoras a lo largo de la jornada. Es totalmente insuficiente con desinfectar solo en la primera y la última emisión. También exigimos que se reduzcan al mínimo imprescindible las jornadas laborales, que en muchos casos llegan a ser de 10 horas o más para reducir el riesgo de contagio. Esto se produce en un contexto de total opacidad por parte de la dirección de la empresa, que no está informando debidamente de los casos de contagio que ya se están dando en Torre España. Por eso exigimos, 1. El cumplimiento de medidas de contención, todos los programas no imprescindibles fuera de la parrilla. Consideramos como esenciales la emisión del canal 24 horas y los telediarios. El resto de programas se conectarán al canal 24 horas o a la 1 o emitirán grabados. Que solo se emita el canal 24 en el estudio B4 y el telediario en el estudio que están en diferentes plantas para evitar la afluencia de trabajadores y trabajadoras y poder respetar las medidas de seguridad de un metro de distancia. Que se emita un grabado, un EBS entre minutado y minutado para poder desinfectar los controles antes de que entre el siguiente equipo de trabajo. Que se proporcionen guantes, mascarillas, geles a todos y todas. Reducción de las jornadas laborales, transparencia total sobre los casos que se vayan dando de enfermedad por coronavirus, permisos retribuidos sin reducción salarial para todos los trabajadores y trabajadoras que pertenezcan a grupos de riesgo y ningún despido y ninguna finalización de contrato temporal mientras dure la emergencia sanitaria. Contacta con la sección sindical CNT de Radio Televisión. Nuestra salud es lo primero, nos dicen. Y la salud de los demás, añadiría yo, porque también ver la radio televisión pública pues también nos hace un poco enfermar, ¿no, gato? Así es, en general los más mierda. Sí, sí, sí. Bien, pues nos queda una. Y ahí le vamos a dar paso. CNT AIT frente a la crisis provocada por el coronavirus. Esta es una noticia que la hemos recogido desde dos fuentes, desde CNT Tarragona y desde CNT AIT Albacete. En Ajá. CNT Tarragona, pues su página web tiene unos carteles puestos con, sí, con texto. Sí. Y luego en CNT AIT Albacete, pues tiene lo mismo, lo que pasa que de manera un poco más ampliada. Entonces Ajá. vamos a proceder a leer el de CNT AIT Albacete. Esto que se ha dado en llamar crisis del COVID-19 es otra crisis del sistema, una de las más virulentas, que está poniendo a la ciudadanía trabajadora entre la espada y la pared. Los gobiernos repiten el mantra: el virus no respeta clases sociales ni ideologías políticas, el virus nos hace iguales a todos. Pero no es verdad. No es lo mismo teletrabajo en una vivienda confortable y espaciosa que estar largas horas en la caja de un supermercado. No es lo mismo disponer de un balcón o una terraza o un jardín para vivir hacinado en una casa que en una casa compartida. No es lo mismo tener el trabajo y sueldo asegurado que ser uno de esos trabajadoras que se van a quedar en la calle por el cierre de sus empresas o un autónomo o autónoma que no puede dedicarse a su actividad profesional. El gobierno ha anunciado una inyección de fondos para paliar los efectos económicos de la crisis, pero tenemos serias dudas sobre a quién va a beneficiar este paquete de medidas, porque nuestra experiencia nos dice que la crisis siempre la pagamos nosotros y nosotras. La CNT AIT tiene también un paquete de demandas. Baja laboral remunerada para los y las trabajadoras forzados a abandonar su puesto de trabajo debido a cualquiera de las medidas adoptadas con motivos de esta crisis. Paro inmediato, con baja remunerada en todas las industrias y servicios no esenciales. Aumento salarial automático y sustancial para todos los trabajadores y trabajadoras de sectores que deben permanecer funcionando como empleadas de supermercados y tiendas de alimentación, de farmacia, repartidores y repartidoras de comida, trabajadores sociales, limpieza, mantenimiento y personal de la sanidad, tanto sanitarios y sanitarias como administrativos, administrativas de limpieza, mantenimiento, etcétera. puesta en valor de los cuidados, retribución para quien ha dejado su puesto de trabajo para cuidar de personas dependientes o afectados por el COVID-19 y medidas efectivas para las empleadas domésticas. Asistencia urgente y humanizada para las personas sin hogar, los desplazados y desplazadas, los inmigrantes y cualquier persona en situación de vulnerabilidad. Pedimos suministros de alimentos, productos de higiene y medicina gratuitas a todas las personas que viven en soledad o en situación de pobreza. Suspensión del pago de suministros esenciales como la electricidad, agua o saneamiento y obviamente impedir los cortes de estos suministros. La sanidad privada debe poner todos sus recursos materiales y humanos al servicio de la sanidad pública sin coste alguno, en compensación por los muchos beneficios que han obtenido con cargo al erario público a lo largo de los años. Estos recursos no deben volver a estar en manos de entidades privadas. Establecer una suspensión en el pago de hipotecas y en el pago de alquileres para todas las familias que vean reducidos sus ingresos debido a la crisis y suspender también cualquier desahucio o desalojo. Excarcelación de todos los presos y presas mayores de 65 años, embarazadas con enfermedades terminales o con enfermedades pulmonares, insuficiencias cardíacas, insuficiencias renales, presos diabéticos, inmunosuprimidos o que tengan tratamiento oncológico, quimioterapia o estén bajo corticoterapia por estar las personas con estas patologías definidas como vulnerables. La paralización y retirada de sanciones que se están llevando a cabo a la sociedad, que lo único para lo que sirven es para culpabilizarla, inmovilizarla y atemorizarla. La retirada inmediata de las calles del ejército, que los trabajos que están realizando, que lo haga la clase trabajadora con todos sus EPIs necesarios y con ese aumento de retribución ya mencionado. La clase obrera llevamos demasiado tiempo cargando el peso del sistema sobre nuestros hombros. Ha llegado la hora de decir, basta, organízate y lucha. No la pide con la puta, escrito lero su diagro, su la carta, la partida con la fenta. Credo lo dio al pito, ma era solo el primo tiempo, ma adesso con secondo qualcosa sta cambiando. La rottura di ogni schema che era stato disegnato, c'è una nuova epidemia e si chiama libero mercato. La lotta è già iniziata, partita dalla strada, antifascismo militante, qualunque cosa accada, fatti avanti, quando vuoi saldare i conti, sarete anche potenti, ma nascondete un volto di mandanti. Quindi capisce il problema in cima alla mia lista, che se il mondo va in tempo. Acerrimo, nemico del fascismo. Puoi provare anche a scappare, ma restiamo il tuo incubo peggiore. La risposta antifascista, l'antifascismo militare. Puoi provare anche a scappare, ma restiamo il tuo incubo peggiore. Enciende la radio, sintoniza la FM 100, pon el ambientador de pino. Cloaca Social, lo encontrarás rebuscando en la basura en Aupa Compass. Bueno, y vamos en la cloaca social y tenemos hoy una entrega que nos deja el compa Leo. ¿Gato? Así es, hoy nos deja una pequeña píldora. Una pequeña píldora que... una lectura de 1984, si no me equivoco. Así es una lectura que yo he de confesar que tenía el libro por ahí, pero hasta hace poco no lo he leído y no lo he acabado. Y la verdad es que es un libro que se escribió a mediados del siglo XX y que vamos, que está de total vigencia hoy en día. Y hace haré llegar una colección de cuñas que tuvimos, que hicimos aquí desde la radio. Contábamos un poco los años a través de del calendario orwelliano, que pues un poco efectivamente arranca ahí en 1984, el 4 de abril. El 4 de abril diríamos que es el día del año nuevo orwelliano, porque ahí arranca un poco la novela en esa fecha. Y estuvimos pues durante un tiempo, pues 6-7 años hicimos cuñas de, y también algún compa por aquí también, o sea, hizo cuñas del gran hermano. Sí, la verdad es que las personas que andamos un poco en los medios libres también lo hemos manejado como referencia. Un libro que tiene muchas lecturas y muchas aportaciones y, bueno, y anticipaciones. Bien, pues vamos a ver qué nos cuenta Leo, si te parece. Dale ahí. Winston yacía sobre algo que parecía una cama de campaña, aunque más elevada sobre el suelo y que estaba sujeta para que no pudiera moverse. Sobre su rostro caía una luz más fuerte que la normal. O'Brien estaba de pie a su lado, mirándole fijamente. Al otro lado se hallaba un hombre con chaqueta blanca, en una de cuyas manos tenía preparada una jeringuilla hipodérmica. Aunque ya hacía un rato que había abierto los ojos, no acababa de darse plena cuenta de lo que le rodeaba. Tenía la impresión de haber venido nadando hasta esta habitación desde un mundo no muy distinto, una especie de mundo submarino. No sabía cuánto tiempo había estado en aquellas profundidades. Desde el momento en que lo detuvieron, no había visto oscuridad ni luz diurna. Además, sus recuerdos no eran continuos. A veces la conciencia, incluso esa especie de conciencia que tenemos en los sueños, se le había parado en seco y solo había vuelto a funcionar después de un rato de absoluto vacío. Pero si esos ratos eran segundos, horas, días o semanas, no había manera de saberlo. La pesadilla comenzó con aquel primer golpe en el codo. Más tarde se daría cuenta de que todo lo ocurrido entonces había sido solo una ligera introducción, un interrogatorio rutinario al que eran sometidos casi todos los presos. Todos tenían que confesar, como cuestión de mero trámite, una larga serie de delitos: espionaje, sabotaje y cosas por el estilo. Aunque la tortura era real, la confesión era solo cuestión de trámite. Winston no podía recordar cuántas veces la habían pegado ni cuánto tiempo había durado los castigos. Recordaba, en cambio, que en todo momento había en torno suyo 5 o 6 individuos con uniformes negros. A veces emplearon los puños, otras las porras, también varas de acero y, por supuesto, las botas. Sabía que había rodado varias veces por el suelo con el impudor de un animal retorciéndose en un inútil esfuerzo por evitar los golpes. Pero con aquellos movimientos solo conseguía que le propinaran más patadas en las costillas, en el vientre, en los codos, en las espinillas, en los testículos y en la base de la columna vertebral. A veces gritaba pidiendo misericordia incluso antes de que empezaran a pegarle, y bastaba con que un puño hiciera el movimiento de retroceso precursor del golpe para que confesara todos los delitos, verdaderos o imaginarios, todos los delitos de que le acusaban. Otras veces, cuando se decidía a no confesar nada, tenían que sacarle las palabras entre alaridos de dolor, y en otras ocasiones se decía a sí mismo, dispuesto a transigir: confesaré, pero todavía no. Tengo que resistir hasta que el dolor sea insoportable. 3 golpes más, 2 golpes más, y le diré lo que quieran. Cuando le golpeaban hasta dejarlo tirado como un saco de patatas en el suelo de piedra, para que recobrara alguna energía al cabo de varias horas, volvían a buscarlo y le pegaban otra vez. También había periodos más largos de descanso. Lo recordaba confusamente porque los pasaba adormilado o con el conocimiento casi perdido. Se acordaba de que un barbero había ido a afeitarle la barba y a afeitarle al rape, y algunos hombres de actitud profesional con batas blancas le tomaban el pulso, le observaban sus movimientos reflejos, le levantaban los párpados y le recorrían el cuerpo con dedos rudos en busca de huesos rotos, o le ponían inyecciones en el brazo para hacerle dormir. Las palizas se hicieron menos frecuentes y quedaron reducidas casi únicamente a amenazas, a anunciarle un horror al que le enviarían en cuanto sus respuestas no fueran satisfactorias. Los que le interrogaban no eran ya rufianes con uniformes negros, sino intelectuales del partido, hombrecillos regordetes con movimientos rápidos y gafas brillantes que se relevaban para trabajarlo en turnos que duraban, no estaba seguro, 10 o 12 horas. Estos otros interrogadores procuraban que se hallase sometido a un dolor leve, pero constante, aunque ellos no se basaban en el dolor para hacerle confesar. Le daban bofetadas, le retorcían las orejas, le tiraban del pelo, le hacían sostenerse en una sola pierna, le negaban el permiso para orinar, le enfocaban la cara con insoportables reflectores hasta que le hacían llorar a lágrima viva, pero la finalidad de esos era solo humillarlo y destruir en él la facultad de razonar, de encontrar argumentos. La verdadera arma de aquellos hombres era el despiadado interrogatorio que proseguía hora tras hora, lleno de trampas, deformando todo lo que él había dicho, haciéndole confesar a cada paso mentiras y contradicciones, hasta que empezaba a llorar, no sólo de vergüenza, sino de cansancio nervioso. A veces lloraba media docena de veces en una sola sesión. Casi todo el tiempo lo estaban insultando y lo amenazaban, a cada vacilación con volverlo a entregarlo a las guardias, pero de pronto cambiaban de tono, lo llamaban camarada. Trataban de despertar sus sentimientos en nombre de Inshok y del gran hermano, y le preguntaban compungidos si no le quedaba la suficiente lealtad hacia el partido para desear no haber hecho todo el mal que había hecho. Con los nervios destrozados, después de tantas horas de interrogatorio, estos amistosos reproches le hacían llorar con más fuerza. Al final, se había convertido en un muñeco, una boca que afirmaba lo que le pedían y una mano que firmaba todo lo que le ponían delante. Su única preocupación consistía en descubrir qué deseaban hacerle declarar para confesarlo inmediatamente antes de que empezaran a insultarlo y amenazarlo. Confesó haber asesinado a distinguidos miembros del partido, haber distribuido propaganda sediciosa, robo de fondos públicos, venta de secretos militares al extranjero, sabotajes de toda clase. Confesó que había sido espía a sueldo de Asia Oriental ya en 1968. Confesó que tenía creencias religiosas, que admiraba el capitalismo y que era un pervertido sexual. Confesó haber asesinado a su esposa, aunque sabía perfectamente, y tenían que saberlo también sus verdugos, que su mujer vivía aún. Confesó que durante muchos años había estado en relación con Goldstein y había sido miembro de una organización clandestina a la que había pertenecido casi todas las personas que él había conocido en su vida. Lo más fácil era confesarlo todo, fuera verdad o mentira, y comprometer a todo el mundo. Además, en cierto sentido, todo ello era verdad. Era cierto que había sido un enemigo del partido, y a los ojos del partido no había distinción alguna entre los pensamientos y los actos. Pues hoy sí podremos escuchar al desinforme semanal, que por cierto esta semana no ha sonado en la continuidad. No sé qué pasó con el enlace, pero andará a redes petas. Escuchamos a Ainhoa y Javi desde el desinforme semanal de la radio Alegría Libertaria. Hola, bienvenidas al desinformativo semanal de Radio Alegría Libertaria.

Nación Andaluza, rechazamos la presencia del carguero Varilleda en el puerto de Motril, que ya estuvo aquí en noviembre de 2018. Este barco viene del puerto de Dundalk, los Estados Unidos, donde probablemente ha cargado blindados ligeros fabricados por General Dynamics, equipados con una torreta armada con cañón automático, ametralladora coaxial y 8 lanzadoras de granadas. General Dynamics es la propietaria de Santa Bárbara Sistemas, la propietaria de la fábrica de armas del Farge, Granada, y por ello atraca en Motril. Esta nueva llegada vuelve a convertir a Motril y toda Andalucía una vez más en cómplice de las guerras imperialistas que está desarrollando o fomentando Arabia Saudí y su socio, los Estados Unidos, en Oriente Medio. Alertamos sobre el peligro que corre la población civil que vive en las zonas aledañas al puerto ante un tráfico de armas y explosivos que ni se ajusta a la propia legislación española, ni a la legislación internacional, ni cumple con las reglas establecidas para el desplazamiento de explosivos. En las circunstancias actuales en las que están restringidas nuestras libertades civiles, no podemos llamar a la movilización contra la presencia del Varilleda en la costa motrileña. Pero el gobierno español no podrá evitar nuestra denuncia pública de su presencia. No al tráfico de armas y explosivos en Motril, por la desmilitarización de Andalucía. Desinforman la Asamblea Local de Nación Andaluza y la otra Andalucía.org. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Proclamemos al mundo la mentidad y la verdira. Mundo. El placer de estar juntos saboreando el tiempo. La existencia no se nos dio para el dolor de consumirla entre obligaciones, sino para la satisfacción de disfrutarla en compañía. No se nos dio para el trabajo alienado, en dependencia servil, ni para la desposesión y subordinación políticas propias del votante crónico, periódicamente movilizado. Se nos dio para lo lúdico, en sentido amplio. En el juego libre de los niños, ese juego que acontece a salvo de los juguetes industriales, de los entretenimientos reglados y de las actividades recreativas supervisadas por adultos, ese juego que evita la competencia y llama a la cooperación, reside la clave del Eros. También en su acepción menos restrictiva, placer de estar juntos saboreando el tiempo. Estar juntos de manera placentera, saboreando el tiempo, es lo que jamás sucederá en las escuelas, en las fábricas, en las oficinas, en los psiquiátricos o en las cárceles, por mucho que la dulzura del demofascismo sature estos espacios con juegos diseñados a conciencia, juegos no libres, sometidos a normas, vigilados, pedagogizados. Hay motivos para aborrecer todos y cada uno de los juguetes que nos propone el mercado. Hay motivos para dar la espalda a la invitación, al juego que se nos suministra en los ámbitos cerrados o jerárquicos. Hay motivos para mirar de reojo a los padres que caen sobre los menores con juegos y juguetes educativos, con sus normas o sus instrucciones de uso y su pretensión de dejar huella en la sensibilidad y en la conducta. Allí donde muere la verdad, nace una institución, anotó Henry David Thoreau a mediados del siglo XIX. Allí donde perece el juego libre, brota el juego conservador, domesticado y domesticador, el juego que seduce a las instituciones, mentira de juego al servicio de los organizadores de la engañifa. Frente al juego reproductivo que nos asalta por todos lados, desde el casino a la consola, desde la lotería o la máquina traga perras a las quinielas, desde el Monopoly al ajedrez, desde el parchís a las cartas, etcétera, todos sabemos de ese juego libre que ostenta una estructura diferente, irreductible y que se da en la ausencia de reglas, sometimientos, patrones, dictados de actuación, comercio e intromisión de terceros armados de intenciones morales o educativas. Es lo que hacen los niños al poco de nacer, lo que hacen las pequeñas cuando se juntan y empiezan a forjar un ambiente casi mágico, sagrado, que nada se parece al de los adultos y en el que no cesan de crear. Es lo que hacen las mayores cuando no se dejan arrastrar por la razón instrumental o estratégica, por la lógica de la eficiencia o del rendimiento material de una parte y por la necrológica de la obediencia y la supeditación políticas por otra. Y entonces obran por el gusto de saborear el devenir junto a otros, bajo la alegría de sentirse ligeros y soberanos a la vez, para la felicidad de luchar al lado de los demás contra lo odioso de este mundo, o por el placer de quedarse quietos desenvolviéndose en un tiempo que ya no es el del reloj, porque quedaron suspendidos los empleos y murieron todas las horas del deber cívico. Frente al tiempo, nos restan dos opciones. Como leí en Emil Cioran, o lo degustamos, tal si no existiera, pero sabiendo que está en nosotros, en el sentido del espacio mental lúdico, o nos convertimos en sus esclavos y permitimos, al modo moderno, que nos devore. Desinforma Pedro García Olivo para Briega.org. Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante. Y cuando ya no aguante, entonces decidámonos. Carajo, decidámonos y revolucionémonos. Argentina, ¿enseñanza online para el pueblo o para el mercado? Durante los primeros años del nuevo siglo XXI, en Argentina y no solo aquí, profesores con prestigio fueron avalados en congresos, jornadas, foros e investigaciones por importantes empresas del mundo del negocio de la educación, apareciendo así lo que, entre otros, denominó turismo académico. Esas empresas lograron un piso desde donde despegar durante los 4 años del posterior macrismo, profundizando pedagogías neoliberales. La enseñanza online es una de tantas herramientas para la escuela. En este momento, dada la emergencia actual, puede ser importante. Sin embargo, dicha herramienta es ausente de la praxis escolar de los grandes sectores populares, amén de la multiplicidad de niños y adolescentes que son semianalfabetos y las carencias por falta de habituación a esta modalidad y la falta de medios tecnológicos pertinentes. Tengo experiencia de haber trabajado en enseñanza a distancia cuando no existía la Internet, pero interactiva, con encuentros presenciales, donde la relación educador-educando era prioritaria y no meramente el home learning neoliberal que forma ermitaños escolares. Obvio, reiterando, ante una emergencia es válido, pero solo como emergencia, sin que ésta se institucionalice. El problema que entreveo es que cuando salgamos de la emergencia del coronavirus, las empresas de la educación intenten copar el curricular, debilitando aún más al Estado y a favor de las economías de mercado. Además, hay que considerar que en las condiciones actuales apenas es una aspirina sin efectos reales en la mayor parte de la población escolar, que A, tiene dificultades en la comprensión y producción de textos, B, no está habituada a esa modalidad, C, muestra una improvisación problemática a las apuradas, D, no se pauta la retroalimentación en la relación docente-alumno, E, no contempla las carencias de la tecnología adecuada y F, queda a criterio de cada docente, en función de sus inquietudes y posibilidades, hacer uso de la tecnología mencionada. No al establecimiento de contenidos y modos de relación docente-alumno desde las entidades empresas-mercado. Sí, a partir de aquí, la participación fundada de colectivos docentes en la construcción de un curricular con sentido nacional y popular. Desinforma Miguel Andrés Brenner en rebelión.org. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. A mí me gustan las personas curvas y Huyo es la peste de las personas rectas. Chile, la vida y obra de Violeta Parra animada en stop motion. Compositora y recopiladora folclórica, artista plástica y poeta, la vida y obra de Violeta Parra, figura clave de las artes de Chile, siguen siendo fuente de inspiración, tanto para el público que admira su obra como para múltiples artistas. Es el caso de Cantar con sentido, la premiada cinta de Leonardo Beltrán sobre la cantautora, que puedes ver gratis en Onda Media, el catálogo de cine nacional gratuito más completo que existe en Chile, y que tiene también algunas películas, cortos y documentales que pueden verse también fuera de Chile. Así dice la sinopsis del corto. del campo profundo y carente a la Europa antigua y distante, luchando siempre adelante, incluso en su despedida galopante. Violeta Parra exhibe sus artes con sus desventuras mediante. Filme distinguido con el premio Pedro Siena al mejor cortometraje de animación Chile 2017, premio a la mejor animación iberoamericana por encargo, premios Quirino España 2018 y premio Ciberboto de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, Festival de La Habana, Cuba 2018. Repasando algunos hitos cruciales que la construyen como persona y artista, esta biografía animada en stop motion nos convida de un vistazo a la historia de la mujer que rescató el folclore de un país que olvida. Tenéis el enlace al vídeo completo en la ficha del programa. Desinforma, elige cultura. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. A mí me gusta la anarquía curva. Como cada día compro el periódico, aún sabiendo que el crucigrama es lo mejor. Es lo mejor. Y dejamos aquí a Upa Compas. Nos despedimos de todas y todos los que estáis al otro lado de la FM 100 en Sinchilic y Ratia y a través de la internet en cualquier parte donde nos escuchéis, en cualquier tiempo que estéis. Seguro que, aunque sea de día o de noche, estamos compartiendo vida en este planeta en estos momentos. Pues a lo dicho, como Aupa Compas, os emplazamos a la escucha los domingos. La reposición se hace de 4 a 6 de la tarde y los miércoles estamos aquí de 4, de 6 a 8. Estamos, dale que te pego. Osasuna, un abrazo libertario. Ayo. Aupa Compas. Si no luchas, ya has perdido. Los miércoles a las 6 de la tarde en Sinchilic Irratia. Orenetako Irrati Librea.